otra vez, señores, es otra vez. Tengo que... No sé qué pasó. Es como que está conspirando contra mí la radio. No sé qué le pasa. Sinceramente, y ahora estamos acoplando. No sé qué es lo que nos está pasando, señores. Se acomoda, Sí, hay que acomodarse. Hay que acomodarse. Sí, le voy a mandar un saludo para la gente de Altos Lavalle, que está escuchando el gym. Ahí desde el gym están escuchando Altos Lavalle, solo nacionales. Saludo para el profe Fernando, para que me acuerde, porque hace mucho se perdieron del lado de Matute. Van al lado de Claudia Timo y de Pablo Prado, Altos Lavalle. Me dejaron de costadito. Me dejaron solo. No importa, pero yo lo mismo le voy a mandar un saludo a la gente de Altos Lavalle ahí que están. Mirá, Altos Lavalle. Sí. Un buen gimnasio. Un buen gimnasio. Es bueno. ¿A usted que le gusta ir al gimnasio? ¿Le gusta hacer gimnasia? No, le gusta hacer fierro. De vez en cuando. Hay cosas buenas para mirar. Eso es importante, eso es motivador. La vista es buena. La vista es buena, motiva. Es para motivarse un poco. Así que les recomiendo Altos Lavalle, Bueno. Vamos a ir en un ratito. Tenemos que hacer un poco de. Claro, mira, ahora que mi doctor me recetó que haga un montón de cosas, voy a pasar por Altos Lavalle, noticia del mundo. Del mundo caprino. A ver. Del mundo caprino. Esto se va a dar en Santiago. Desde ya le voy diciendo, usted como productor de solo nacionales debería ir sacando ya mismo los pasajes. Tengo miedo que se agote. A ver, ¿de qué se trata? Agote. Bueno, en las termas se va a celebrar el torneo anual de asadores de cabritos, señores. Como lo escuchaste. El festival se va a realizar este viernes y sábado de la próxima semana. Una muestra de la actividad caprina en Santiago del Estero y degustación y agenda artística. Eso es lo de menos. Pero claro. El cabrito asado es una marca registrada en las termas del Río Hondo y también tiene su festival anual, el que se va a realizar el próximo viernes y sábado en el Polideportivo Municipal de esa ciudad. Según la agencia regional, anunció que durante esos días se van a exhibir el desarrollo de las actividades caprina en la provincia e incluso los productores artesanales también derivados de la actividad caprina. También va a haber presentaciones de artistas locales y, por supuesto, y lo más importante, Choms, saca ya mismo los pasajes. El torneo de asadores, por favor, que va a ser el gran protagonista de la feria. Así que bueno. Se me hace agua la baba. Ah, sí, a mí también. ¿Qué querés que te diga? Pero creo que voy a pecar un solo día, doctor. Doctor, voy a pecar un solo día. Además de hoy. Señores, hasta las 6 de la tarde hacemos solo nacionales aquí en Radio Contacto. 40 minutos ya de las 4 de la tarde. Y este tema se lo voy a dedicar a la gente de Altos Lavalle que está escuchando, 155-951-745, línea directa para que te comuniques en esta siesta tucumana de solo nacionales aquí en Radio Contacto. Señores, a la vuelta de esta pausa, vamos con el especial de Virus, Bien ahí. Si querés grabar, grabalo, porque va a estar imperdible. Guasones, señores, en la tarde de Contacto, haciendo farmacia para todos ustedes. Gracias, termina en la farmacia. Solo nacionales. No lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada.